pasé, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Bueno, acabamos de escuchar a Manu Chao en un acústico hermoso llamado Otro Mundo. Bueno, así damos comienzo al programa. ¿Cómo estamos para hoy? Todo están? Bien, che. ¿Cómo vamos? ¿Cómo? Bueno, buen día, Manu, Rubén. Hacemos un recorrido, como siempre, de hoy, del programa de hoy. Bueno, en principio nos vamos a... Vamos a tener una visita acá en el piso, que ya están acá. Esta primera visita, sí, musical. Sí, que vienen a regalarnos su arte. Compañeras de la comparsa de Copleras del Sur, quienes vienen construyendo y habitando este espacio que están llevando adelante desde la copla, el canto con caja y, bueno, desde su origen ancestral. También, bueno, en algún momento nos vamos a comunicar telefónicamente con Octorina Zamora. Ella es Niyat, autoridad del pueblo huichí de la provincia de Salta. Y bueno, nos va a comentar sobre, cómo viene la situación en su pueblo, allá en Salta, y la importancia del proyecto de ley de educación indígena que tomó estado parlamentario en la provincia recientemente. También, tenemos comunicación... Finalmente con Facundo de Huerquén Comunicación y junto con Manu van a abordar esta problemática que se da en torno a la lucha contra la modificación esta de la ley de semillas que quiere imponer Bayer Monsanto. Así que bueno, estamos encaminados ahí y bueno, con las compañeras que ahora en breve las vamos a presentar y le vamos a abrir el micrófono. Que nos van a estar acompañando en el programa del día de hoy. Y bueno, arranquemos nomás con esta visita. Esta grata visita que son Nayelén, Sandra, Eva. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Te quieren acercar y arrimar a la mateada? Venga, aquí estamos armando este programa entre todos, hoy con esta suerte de músicos en vivo por primera vez. Vamos a ver. Es nuestra primera vez como comparsa en una radio, así que. Ah, bueno. Ahí va. Estamos todos como que. Vamos, sí, sí. Para adelante. Bueno, ya podemos empezar por ahí. Arranquemos. ¿No? ¿Qué es una comparsa de copleras? Porque generalmente uno asocia comparsa a, no sé, una murga, candombe. Pero una comparsa de copleras, ¿qué es? Contento vos. En realidad, nosotros lo estamos construyendo de alguna manera. Lo que se entiende como comparsa también es eso que decís, uno lo puede relacionar con la murga y de hecho nos han buscado por eso, pero en sí, nosotras desde este espacio intentamos un poquito acercarnos a la cultura andina y al canto con caja, que es lo que por ahí más nos unió. Claro. No todas somos músicas, tenemos de todo dentro de la comparsa. Este año se conformó sin querer queriendo todas de mujeres. Entonces también se fue como matizando eso y tiene características propias. Si lo comparás con con los grupos norteños, es muy difícil que sea que encuentres rasgos muy conocidos, salvo la caja. Claro. Y por ahí algunas coplas que sí van y vienen, que no tienen un lugar propio definido. Sí, capaz lo que sí se repite o lo que tratamos de retomar es esto de lo comunitario, de la construcción colectiva. Y de encontrarnos en el canto, juntas. Se da la característica de que es una comparsa urbana, conurbana, del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde son? Y de todas partes. De todas partes, qué lindo que suena. Claro, hay compañeras de conurbano sur, de Gleu, de San Vicente. Zona sur. Tordera, Lomas, de distintos barrios del conurbano. La compañera que está por sumarse a esta rueda no es del conurbano sur. Y se sumó hace muy poquito y nada, se enteró de la existencia y las puertas están abiertas. Y me parece que eso es capaz lo que nos unifica con una típica comparsa de canto andino originaria, digamos, que es esto de encontrarnos en la construcción colectiva. Bien. Obviamente le ponemos nuestra impronta porque somos de acá. Pero bueno, eso. Bueno, ¿y ustedes estuvieron ahora? Estuvimos de viaje. ¿Estuvieron de viaje? La semana pasada, sí. Ya se va a cumplir una semana Fuimos al segundo encuentro nacional de música de mujeres en Santiago del Estero. Y todavía movilizadas por todo lo que sucedió ahí. Todavía nos están cayendo las fichas de lo que vivimos, de lo que compartimos, de los contactos con los que nos quedamos, de los nuevos vínculos que generamos, de lo que eso nos desprende ahora, digamos, qué hacemos ahora con todo lo que aprendimos de ese encuentro. Se recuperaron ahí valores muy lindos, con un tinte muy feminista, una identidad muy feminista que cuestiona construcciones muy patriarcales que se vienen dando en el ámbito de la música, que no tiene que ver solamente con que los varones son protagonistas de la escena, sino con idolatrar, con la competencia, y bueno, y ahí se vivieron otro tipo de valores que están lejos del divismo. De hecho, se ha marcado como en los discursos de los recitales de todos los días esto de acá no, esto no es una productora musical, acá no vienen divas a compartir escenario y a mostrarse, sino venimos a aprender unas de otras sin una autoridad por encima, y eso es comunitario también, es construcción colectiva. Es comunitario también. Sí. Tratar de llegar a un acuerdo desde la diversidad de miradas, porque no hay por qué apuntar todos hacia un mismo lugar, sino que lo que enriquece y nos enriquece es justamente eso, ¿no? Sí. También como continente, también desde lo que hace a las naciones, como tocábamos la vez pasada el tema de la plurinacionalidad, esto de justamente hacernos ricos porque somos diversos y no caer en la trampa de que todo tiene que estar solapado por una sola mirada que es occidental, que viene arrastrando un montón de normas y prácticas que no nos pertenece. Totalmente, y el canto comunitario es también eso, es multiplicidad, sí, de voces y de miradas, porque en la comparsa no se escucha una sola nota musical cuando cantamos, y de hecho empezamos a dejar de hacer eso de, bueno, salimos con esta nota todas juntas, de anunciarla antes de la copla, sino que, bueno, esta canción, salgamos. Sale. Y de pronto se empieza a amalgamar y igual siguen saliendo matices que son propios de la voz de cada compañera, y eso también es hermoso y está bueno que suceda y que se le dé lugar. Y podremos escucharla. Qué bueno. Y sí, ¿no? Por supuesto. Capaz que nos pueden regalar. Bueno, ahí llegó. La invitamos al estudio. Bienvenida. Muy bienvenida. Justo para un mate, mirá, como te esperamos. Ahí está. Para ir calentando motores, un matecito. Bienvenida. Caliente. Perdón, vengo desde Liniers. Estamos bien, por favor. Gracias por el esfuerzo. Ya no es del sur la comparsa. Es de este el pedacito del sur. Aprovechamos para charlar. Ay, un poco. No. Así que... Y bueno, aquí estamos. Sabemos que estuvieron entonces en este encuentro, que es algo que surgió, ¿cuándo? El encuentro... Surgió el año pasado con las compañeras de Santiago del Estero, que han sido un poquito menos de la mitad de lo que fuimos este año. Fuimos alrededor de, sí, 600 mujeres de todo el país, representando por lo menos a 19 provincias. Vinieron compas del Uruguay, de Chile también, que han compartido su experiencia. De hecho, Uruguay vino como para ver qué estaba pasando en Argentina, porque tienen ahora su próximo encuentro dentro de un par de meses. También se dio el foro de las mujeres con la gente del INAMU, que está también trabajando mucho para poder ir poniendo en valor el trabajo de las compositoras y cantautoras y músicas. También se vio mucho la parte de lo que pasa con el sonido, bueno, los que van acompañando, las que van acompañando en el escenario de todas las mujeres artistas. Y se espera, ya se anunció el del año que viene, o sea, como generó, abrió Teresa Parodi y cerró... Ah. Una jornada muy hermosa de ella misma y así fue los 4 días de encuentros. Una consulta, y la historia de las composiciones, así como funcionan como colectivo, ¿también componen de manera colectivamente en función de algunas ideas o temas que las convocan o cómo es eso? Bueno, nos agarraste en un punto clave, porque claro, las comparsas tienen sus coplas y están entrenadísimas en improvisar, van sacando... lo que les sale, porque en realidad el canto es un poco de lo que le está pasando a cada una en ese momento. Claro. A cada uno en ese momento. Va saliendo una copla cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando te pasaron cosas re dolorosas y las transformás en coplas o en canciones. Y son espontáneas. Nosotras urbanas estamos como un poco entrando en esa dinámica porque nuestra costumbre es aprendernos una letra. O sea, copiarla y repetirla. Claro. Estamos ahí. Quizás hoy igual van a salir esas coplas, pero ya un poquito con nuestra, con nuestro matiz. Las hemos transformado, hemos intervenido alguna. Pero sí, eso creo que responde un poco. Estamos en un proceso. Por suerte, aparecimos en un momento donde, por ejemplo, Leda Valladares dejó una recopilación tremenda de coplas y ahí empezamos nosotras como laburando con ese cancionero que ella dejó. Y después nos encontramos con coplas muy patriarcales y decidimos intervenirlas. Y esa fue como nuestra primera tarea creativa, digamos, o de cambiar una coplita o una palabra para darle otro sentido a una copla, o directamente tomar la melodía original y hacer otra letra completamente distinta, relacionada con el contexto que vivimos, con lo que nos atraviesa como mujeres en este momento histórico tan importante. Y todavía no estamos para un contrapunto, pero, por ejemplo, el año pasado que fuimos al segundo encuentro de copleros que se organiza en Los Hornillos, que lo organiza una de las impulsoras, Florencia Barroso, que es la que origina la comparsa coplera acá, o sea, es nuestra como... Sin saberlo igual. Nuestra madre, claro, sí, sin saberlo. Ahí tuvimos la oportunidad de compartir con copleros y copleras de un montón de lugares del país y de estar en el río improvisando con Delia Vélez, por ejemplo, que nos pinchaba así como para que cantemos lo que salga, sin pensar en esto es una copla de 8 sílabas perfecta con rima, sino como dejar salir de afinado. Claro, como correrse de ese lugar que en realidad es súper europeo, digamos, el concepto musical ese. Y bueno, y ahí Delia nos, tipo, echen copla, dale. Sí. Y bueno, eso fue una linda experiencia y nos dejó una marca como, bueno, che, tenemos que venir por acá porque... Es por este lado. Sí, es por este lado, totalmente. Qué bueno. Bueno, no sé, las invitamos a que nos regalen su arte. Que hagan de este programa algo suyo. ¿Hacemos la del ni una menos? ¿Tenemos para hacer dos? Sí, por favor. Esa la guardaría para después. ¿Y cuál hacemos? No sé. Dale, sí, en eso estaba pensando. Florcita y cargo. Amante del sol, amante. dulcita y cara. Vidita del cerro, amante del sol, florecita y cara, dulcita y cara. Siente así que viene un latido. Sí, sí, ¿no? Es. Va, a mí me transporta así, me voy. Me voy a otro lado y me encuentro conmigo también, como eso. De, a buscar florcitas de acá. Te vas a la tierra y te lleva a otro lugar. Va, a mí me pasa eso. Y un poco lo que pasa cuando nos juntamos, en realidad. Es una dinámica que es muy, muy permanente. De hecho, es. Venimos todas de un montón de lugares, con un montón de cosas, muy de ciudad y de provincia, y de repente llegamos ahí, se pierde tiempo, noción de tiempo no existe, no lo hay. Colgamos a veces, más de lo que creíamos, pasamos. Igual qué lindo eso, porque estamos también en tiempos donde hay, no sé, en el tránsito del día a día, muchísima confusión, muchísima información, muchísima locura y violencia, y de repente poderse conectar con algo que viene así como en forma de latido colectivo es muchísimo hermoso. Muchísimo olvido también de dónde venimos. Claro. Sí. Hay todo un trabajo de recuperación y de memoria sobre estos cantos, ¿no? Sí, que aparte sí. De lo lindo y que también es distinto, es que a veces las piezas musicales o las piezas artísticas, como decían antes, están asociadas a lógicas de autoría y demás, que quizás en estos casos no sucede, sino que es algo que está simplemente, sí. Y que fluye. Que lo puede hacer cualquiera, o sea, como que está, no tenés que ser un académico, una académica, no hay un estudio previo, es cuando, más de una vez, pero yo no sé cantar, perfecto, o sea, es como, esa es la mejor, porque quienes hicimos alguna vez carrera o estuvimos estudiando música, es como el doble de trabajo, tenés que romper con toda esa formación, para poder recién entrar como en esta dinámica. Claro. Es otra lógica, totalmente distinta. Qué bueno, che. Qué bueno. Bueno, vamos con. Se anima la. Vamos con la segunda. Algo, tocamos y bueno, algo más. Y meta. Y dale. Vamos con Ni Una Menos. Dale. Bueno, esta. ¿Querés contar? Nosotras cumplimos 3 años el 8 de marzo. Como lo dijo Eva hace un ratito, arranca como por una profe que se va a vivir a Córdoba, a hacer su experiencia vital allá, y deja a muchas que venimos boyando con esta búsqueda del canto con caja. Y nos invitan para un 8M, hace 3 años atrás, de hacer unas coplas. En eso nos sumamos a la rueda de Miriam García, que siempre lo hace, que es una maestra también para nosotras. Y con unas coplas intervenidas. La copla tiene como el nombre de Echen Coplas, pero nosotras tomamos la intervención de ellas y las volvimos a intervenir, entonces Echen Coplas las mujeres, y esta es como nos acompaña siempre. Es parte de lo que de alguna manera identifica este espacio, esta comparsa. Sí, la volvimos a intervenir en un viaje al encuentro nacional de mujeres. Al encuentro plurinacional. Plurinacional, de mujeres y disidencias. Y disidencias. Con otra compañera que hoy no vino. Así que tiene esto de que es nuestra también un poquito, ¿no? Es una creación colectiva y también identitaria de la comparsa. Qué bueno poder escucharla entonces. Vamos a luchar con coplas de la seguimos en compañía escuchando a la comparsa Coplera del Sur y disfrutando de este programa. Nos vamos a tomar unos minutos para situarnos en la provincia de Salta, donde se está trabajando un proyecto de ley de educación indígena. Para ello estamos en comunicación con Octorina Zamora, ella es Niyat, autoridad del pueblo Huichí, en la provincia de Salta, y es con quien compartiremos información sobre cómo se fue acompañando este proyecto. Buenas tardes, Octorina, gracias por la comunicación. Buenas tardes a vos y a tu audiencia, un gusto de que se puedan comunicar con nosotros, así podemos compartir algunas noticias. Bueno, primero que nada, ¿nos podrías comentar cómo están tu pueblo en la provincia? Bueno, en este último año con este gobierno, la verdad que la estamos pasando muy mal, está todo para atrás en todos los aspectos, en materia legislativa, en materia de vida. Entonces, bueno, estamos en una situación extrema donde hay mucha, se acrecentó la miseria, se acrecentó el hambre, la falta de trabajo, bueno, todas las necesidades básicas están insatisfechas, por lo que, bueno, estamos luchando para que se cambie la situación, pero aún así, con todas esas en contra, nosotros seguimos luchando por un nivel educativo diferente a los que nos están dando en este siglo, ¿no? Más de 100 años que están insertas las escuelas de este sistema en las comunidades indígenas y produjo casi nada de recursos humanos, así que eso es lo que nos llevó a nosotros pensar en una ley de educación para los pueblos indígenas acá en la provincia de Salta, porque Salta es también la provincia que más pueblos indígenas tiene de toda la República Argentina. Nosotros, los huichí acá, somos más o menos un poco más de 500, en toda la provincia hay más de 500 comunidades y de esas 500, alrededor de 170 son del pueblo huichí. Sí. Entonces es necesario que nosotros podamos presentar, debido a las falencias educativas y bueno, y la falta de respuesta de parte de todos los ministros que pasaron en esta democracia, y bueno, ni hablar de los gobiernos autoritarios, ¿no? Yo creo que es el momento de que, bueno, que nuestras voces salgan de la clandestinidad y que se nos escuche. Queremos nosotros hacer las propuestas educativas desde nuestra cosmovisión, desde nuestra cultura. Y bueno, y eso es lo que nos llevó a nosotros presentar ante la legislatura de la provincia de Salta un proyecto de educación indígena que en este momento ha tomado estado parlamentario, lo que significaría que en algún momento eso se trataría en Cámara. Y bueno, apelar a la sensibilidad de los legisladores que dicen que representan al pueblo a que apruebe esa ley, que entiendo, es una entrada a otra forma de educación, ¿no? Sí. Octorina, ¿qué tal? Acá te saluda Manuel de Huerquén Comunicación, también acá integrante del colectivo del programa. ¿Cómo fue que se construyó el proyecto que se presentó? Digamos, ¿cuál fue el proceso? Bueno, en primer lugar, nosotros viendo de la falta de nivel educativo dentro de las escuelas de la comunidad, en este caso de Misión Chaqueña, de que, bueno, la verdad, la falta de atención de parte de los docentes y, bueno, la falta de control de parte del Ministerio de Educación, y la de ver, digamos, un resultado negativo, porque, bueno, si tenés una escuela hace casi un siglo dentro de la comunidad, en algún momento te tenés que dar cuenta que no está produciendo recursos humanos. Y entonces, por ejemplo, cuando los chicos terminaban la primaria, bueno, después se puso la secundaria, y cuando terminaban la secundaria, por ahí les se favorecían con alguna beca universitaria y tenían que retornar de nuevo a la comunidad porque no atendía académicamente. y eso no solamente por la secundaria, sino por la primaria. Entonces ahí hubo ahí como un estado de alerta, de la cual los padres se dieron cuenta de que, bueno, hay una mala base en la educación, en la instrucción dentro de las escuelas. Entonces se pide que, como se contaba con un recurso humano, que era una maestra de carrera, que es wichí, que habla wichí, y es familia wichí, y que es de la comunidad, entonces se la propuso, que ella tiene 9 años de antigüedad, como directora de la escuela. Entonces, claro, entonces empezaron a salir todas las normativas jurídicas, legales, de parte del Ministerio de Educación, de que no podía, porque para ser directora tiene 13 años. Pero resulta de que ahí se ignoraba el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como la misma constitución, y también las leyes que se han hecho sobre interculturalidad, ¿no? Al negarle la posibilidad a una hermana indígena que sea la directora de su propia escuela. Entonces, bueno, en vez de poner solución, énfasis para eso, inventaron un cargo de coordinadora intercultural que hoy ya no sirve porque la misma hermana se dio cuenta y, bueno, renunció. Entonces, bueno, al ver nosotros esa situación, y que siempre va a pasar todos los años, y porque nos dimos cuenta que siempre somos el apéndice de la legislación argentina, entonces no queremos ya ser el apéndice de la ley de educación en este caso. Por eso hemos decidido nosotros, tomando de modelo la ley de la provincia de Chaco, bueno, adaptarlo a nosotros con nuestras propias ideas y presentar un proyecto de educación para los pueblos indígenas acá en la provincia de Salta. Eso nos llevó a nosotros un proceso de 2 meses de acampe en la peatonal de la provincia, de la capital de Salta, con represiones, persecuciones, y que no cesan hasta el día de hoy, pero aún así seguimos con la fuerza de seguir luchando. Es más, por ejemplo, ahora están muy, digamos, duro con los nombramientos de los maestros auxiliares bilingües para la comunidad, poniendo traba, inventando, por ejemplo, qué sé yo, que se tiene que hacer una elección democrática, pero elecciones súper fraudulentas, como están acostumbrados el sistema y el Estado para dividirnos a nosotros, ¿no? Bien, doctorina, después de esta instancia, bueno, de Estado parlamentario, como bien decís, ¿qué se espera? Y nosotros esperamos que se trate ya en el recinto en algún momento. Bien, bien. Para eso es necesaria la difusión, el sí. acompañamiento de la gente, de todos, porque esto entiendo que sirve para que después pueda caminar a nivel nacional, ¿no es así? Total. La idea es justamente eso, porque, bueno, nosotros tenemos como vanguardia lo del Chaco, en materia de ley de educación indígena. Yo creo que es muy importante que esto se pueda extender a nivel nacional, porque, bueno, ya hay más, están reconocidos más de 40 pueblos indígenas acá en la República Argentina, y es necesario que nosotros contemos con nuestra propia ley nacional de educación, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir seguramente en comunicación para tener información sobre este tema. Así que te agradecemos la comunicación, doctorina, como para que también podamos estar con vos en otro momento. Sí, muchísimas gracias. Yo le quería adelantar sí. que justamente el día lunes, a última hora, los chicos acá que están buscando su espacio laboral y ante la falta de alternativa, ellos van a hacer una medida de fuerza sí. Acá en la ciudad de Salta, reclamando lo que les corresponde. En este caso, ellos tienen expediente para ser nombrado como auxiliares bilingües. Ajá. Y la verdad que siempre dicen que por falta de presupuesto no lo nombran, pero sabemos de todos los proyectos que tienen turísticos, ¿me entendés? Para mostrar ese Seguro. Verso de Salta la Linda, a costa de la pobreza de las poblaciones indígenas y las no indígenas marginales, ¿no? Perfecto, perfecto, muy claro. Como siempre. Doctorina, muchas gracias y, bueno, seguimos en comunicación, seguramente. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Muchísimas gracias. Un saludo grande. Muchísimas gracias. Hola, soy Rosalía Pellegrini, formo parte de la Coordinación Nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, UTT, y nosotras y nosotros estamos en contra de la ley de semillas que se está proponiendo en este momento en el Congreso. Están debatiendo de espaldas al pueblo, están debatiendo de espaldas a los campesinos, campesinas, agricultores y agricultoras que defendemos la vida, que estamos en contra de patentar la vida, y que también estamos sufriendo las consecuencias del paquete tecnológico que esas mismas corporaciones que hoy están presionando para que salga esta ley en Argentina, vienen oprimiendo a los pueblos que producimos alimentos, determinando estos paquetes tecnológicos a precio dólar, inalcanzables, que nos envenenan y que nos generan dependencia. Entendemos que el avance de la ley de semillas además va a fortalecer estos monopolios, y que la decisión sobre qué producir y cómo comercializarlo siga estando en manos de las multinacionales. Soy Carlos Vicente, integrante de GRAIN y Acción por la Biodiversidad. Si mañana Cambiemos y el diputado Benedetti logran que se apruebe la ley de semillas, estarán cometiendo cada uno de los diputados que voten esa ley una traición al pueblo argentino, una entrega de nuestras semillas y de nuestra posibilidad de alimentarnos a las grandes corporaciones. Y el pueblo argentino no olvida, tenemos memoria y vamos a luchar porque esa ley no va a ser legítima, y los campesinos y campesinas y todos los productores seguiremos compartiendo las semillas con o sin ley de semillas. Pero mientras tanto vamos a decir no a la ley Bayer Monsanto de semillas. Bueno, che, después de haber charlado con Octorina, que nos puso en tema sobre este proyecto de ley de, digamos, de educación para las comunidades ahí en Salta, nos vamos a meter de lleno en un tema que tiene que ver con la discusión de la ley de semillas. Bueno, desde fines del año pasado, ¿sí?, en noviembre, una comisión de agricultura que estuvo debatiendo, la Comisión de Agricultura de Diputados, este tema, que es un tema que viene, digamos, con muchísimo arrastre y que básicamente lo que plantea es modificar la ley actual de semillas para introducir la posibilidad de que las empresas semilleras cobren regalías por el patentamiento de las semillas, bajo el argumento de que las semillas actuales tienen problemáticas porque no son inocuas, o argumentos de, digamos, del orden de la salubridad vinculadas con las semillas campesinas, tradicionales, nativas, que se intercambian de manera, digamos, ancestral, digamos, y que vienen mejorando genéticamente con el trabajo de campesinos y campesinas de generaciones y generaciones. Bueno, para profundizar un poco en este tema, estamos hablando con el compa Facundo Cuesta de Huerquén. Ahí, Facu, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. ¿Qué tal a todos? Te escucho muy bajito. Bueno, ahí vamos a tratar de levantar un poquito el volumen. Bueno, Facu, comentanos un poquito qué fue lo que estuvo pasando con esta alerta que tuvimos última por el tratamiento de la ley de semillas, y cuál es el panorama que se viene. Bueno, el miércoles pasado, creo que fue miércoles el 17 de abril, que es justamente el Día Internacional de la Lucha Campesina, donde un conjunto grande de organizaciones, sobre todo del campo, ¿no?, del campo de abajo, del otro campo, ¿no?, el que no exporta, el que produce alimentos, nos movilizamos a las plazas de todo el país para anunciar la realización del foro. También ese mismo día nos enteramos que había un nuevo embate del oficialismo en la Cámara de Diputados, capitaneado por el presidente de la Comisión de Agricultura, que es Atilio Benedetti, que acaba de ser el candidato de Cambiemos a la gobernación para Entre Ríos, para modificar la ley de semillas. A fines del año pasado, el oficialismo, solo con sus votos, consiguió, en una maniobra bastante escandalosa, aprobar el dictamen de comisiones para poder llevar al recinto la modificación de una ley de semillas. Que, bueno, entonces desde el miércoles de la semana pasada hasta ahora estuvimos agitando, digamos, por un lado, tratando, como venimos hace muchos años, de seguir instalando este tema en la agenda pública, que lamentablemente no viene en la agenda de la enorme mayoría de los y las argentinas, pero sin embargo tiene incidencia directa en el plato nuestro de cada día, digamos. Por suerte al oficialismo no le dio el cuero para sumar a bloques opositores, en gran parte por el lobby, los llamados y la propaganda que se hizo desde un conjunto grande de organizaciones, por un lado de las que estamos organizando el primer foro agrario ahora en los primeros días de mayo en Ferro, y también desde las propias bases de Federación Agraria, que a diferencia de la posición ambigua y negociadora que tiene la dirección nacional, la nueva dirección de la Federación Agraria, plantearon claramente que estaban en contra de la modificación en los términos que está planteado en el dictamen de Cambiemos, y de alguna manera reafirmando la posición histórica de la Federación Agraria, que es la de defender el derecho a uso propio de los agricultores. Claro, bueno, perfecto. Ahora, qué terrible que justo el 17 se haya levantado de repente este fantasma, y es así como vienen operando, ¿no? De cara a las semanas que vienen, como para estar atentos, ¿qué es lo que va a pasar en el recinto con este tema? ¿Qué es lo que se está debatiendo, discutiendo, barajando en las organizaciones de base popular, campesina, que están resistiendo a esta modificación? Sí, solo para aclarar, para completar lo anterior, es que el oficialismo, por la dinámica del año electoral, el Parlamento como que deja de funcionar, vamos a decirlo así mal y pronto. Entonces no va a haber muchas sesiones más de la Cámara de Diputados si el oficialismo está intentando que en la próxima, que es la del 8 de mayo, justo en paralelo al foro, digamos, del foro agrario, exactamente, reunir los votos de algunos sectores opositores, de bloques opositores, como para ver de si pueden llevarle el tratamiento al recinto y darle media sanción. Ahora la tarea que nos estamos dando es justamente fortalecer el trabajo sobre los bloques opositores para que no se sumen a esta iniciativa que, como te decía, le transforma un derecho en una excepción. Básicamente, en los términos en los que está planteada la modificación de la ley de semillas, es eso. Los agricultores tienen derecho al uso propio de las semillas, es decir, que una vez comprada una bolsa de semillas, vos puedas guardar una parte de tu cosecha para usarla en el siguiente ciclo, y así sucesivamente. Esto es la base de la agricultura. Así se desarrolló la agricultura en los 10.000 años, más de 10.000 años que tienen, junto con el intercambio. Así se construyó la biodiversidad que nos alimentó por miles de años, ¿no? Y que está amenazada por los cultivos transgénicos. En realidad, desde la Revolución Verde, la humanidad perdió el 75% de la agrobiodiversidad. Es decir, perdimos como especie las tres cuartas partes de los alimentos distintos que nos alimentaron por miles de años. Esto es producto de este tipo de políticas, ¿no? Donde al uso común, ¿no? Al uso que cada agricultor le daba de plantar, de seleccionar, de volver a plantar, de intercambiar semillas, se le empiezan a poner estos corralitos de derechos de propiedad intelectual que, por un lado, nos restringen la posibilidad de acceder a alimentos diversos, y por otro lado hacen que la biodiversidad se vaya perdiendo, porque de alguna manera los agricultores dejan de usar determinadas semillas y usan solo algunas, que son las que justamente son impulsadas por el paquete tecnológico, ¿no? Sí. Concretamente en la modificación de la ley de semillas, lo que buscan las corporaciones es terminar con este derecho al uso propio de los agricultores y transformarlo en una excepción. En una excepción para pequeños agricultores, que es bastante vaga la definición. Claro. Pueblos originarios, bastante vaga también, y un sector de micropymes agrarias. Perfecto, Fabio. Lo cual es gravísimo, porque eso, un derecho se transforma en una excepción de algunos. Sí, está clarísimo, está clarísimo. Sí, bueno, vamos a seguir atentos con este tema, atentos también para el 7 y para el 8 con las temáticas que se van a tratar en el foro agrario, en el primer foro agrario, que nuclea un montón de organizaciones que se van a estar juntando en Ferro para tratar de proponer, ¿no?, una alternativa a este modelo, que lo que está básicamente impulsando con este tipo de iniciativas como la modificación de la ley de semillas es favorecer, digamos, la concentración de un negocio, digamos, enorme por parte de las semilleras y por el lobby corporativista agroindustrial. Así que vamos a seguir en tema. Facu, te agradecemos la comunicación y, bueno, seguimos atentos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Dale, Facu. Chau. Chau, chau. Hola, soy Sebastián de BP, de la provincia de Catamarca. Desde estos territorios estamos preocupados. Comunidades campesinas, pueblos originarios y pequeños productores urbanos han alimentado al mundo históricamente. Han conservado y reproducido los saberes necesarios para la vida y la semilla es un eje fundamental en ese sentido. Hoy se discute cómo mejorar las condiciones de reproducción del capital y de aniquilamiento de la vida. Estamos seguros que la apuesta que debemos dar viene de parte de las semillas en manos de las comunidades y no de una discusión a espalda de las mismas con intereses ajenos y a la medida de las corporaciones vinculadas al agronegocio. Por eso no queremos esta modificatoria de la ley de semillas. No queremos y estamos pendientes de lo que allá se discute y acá, en este territorio, resistimos. Soy Tamara, de Vamos, en el Frente Patria Grande, y participo de la multisectorial contra la ley Bayer-Monsanto de semillas. Entendemos que las semillas son el primer eslabón de cualquier cadena alimentaria y por lo tanto son una importante fuente de poder. Quien controla las semillas controla toda la cadena y por lo tanto controla la disponibilidad de alimentos. En ese sentido es que entendemos que discutir la ley de semillas es discutir la soberanía alimentaria de nuestro país, de nuestro pueblo, y entendemos que la modificación de la ley de semillas, tal como la vienen planteando hace ya varios años las empresas del agronegocio, es un atentado directo contra la soberanía alimentaria de nuestro país. El dictamen que están buscando imponer está mal en todo sentido. Está mal porque no se discutió de manera abierta, porque se aprobó a espaldas de nuestro pueblo, porque solo contempla los intereses de los grandes productores y de las empresas biotecnológicas y semilleras que buscan concentrar aún más la producción. Y tiene problemas de contenido porque es un dictamen que lo que hace es cercenar derechos de los productores y las productoras, fundamentalmente el derecho al uso propio, y pasa un derecho milenario como es el derecho a guardar semillas, a volverlas a resembrar, a ser una excepción. Diego Montón, del MNCI, de la Vía Campesina, de la provincia de Mendoza, y decimos no a este nuevo intento de Macri de privatizar las semillas, porque sin semillas campesinas no hay soberanía alimentaria. Recientemente Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos Campesinos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y uno de sus artículos establece el derecho de los campesinos, de las campesinas, al acceso a la semilla, al acceso a la biodiversidad genética y a la utilización de semillas criollas. Por lo tanto, esta nueva arremetida del gobierno de Macri está yendo incluso contra las propias resoluciones de Naciones Unidas que intentan establecer cuál es la dirección para lograr terminar con la crisis alimentaria en todo el mundo. Vuelve a demostrar ser un directo representante del agronegocio y del poder terrateniente de la Argentina, y sus medidas están muy lejos de lo que necesita el pueblo argentino, sino solo en función de maximizar el lucro de los grandes bancos, del capital financiero y de las transnacionales vinculadas a la agricultura. Por eso vamos a dar batalla a este nuevo intento de imponer una ley de semillas al servicio de las corporaciones. Bueno, ahí estábamos escuchando unos spots de radiales de difusión de esta lucha que se sigue llevando adelante por esta nueva modificación de ley de semillas que por ahora está en esta situación. Bueno, y seguimos acá con las compañeras de la comparsa Copleras del Sur. Y bueno, ustedes nos querían contar qué agenda tienen por delante, qué actividades, a ver a dónde nos pueden invitar para que vayamos a acompañar y estemos ahí todas y todos y todes juntes acompañándolas. Buenísimo. Y escuchándolas. Siendo parte. Siendo parte. ¿No? Totalmente. Gracias. Tenemos un mayo, venimos de un abril removido y el mayo tremendo. Facebook, Comparsa Coplera del Sur, ahí pueden buscar y chequear toda esta info. Mañana, sábado 27 de abril, está el 14º Encuentro de Sicuris y Canto Comunitario Tuculiasta 2019. Esto es en la Plaza Remedios de Escalada. Van a estar presentes muchas personas muy reconocidas del ambiente ancestral. Suena raro, famosos, pero es así, son famosos y son nuestros ejemplos bueno. A seguir. Seguramente estará Mauricio Cusién, que nos estuvo dando un taller hace poco, acompañando esta movida. Bien. Hermosa, a partir de las 14 horas hasta las 20 horas. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, yo hago una invitación al domingo 5 de mayo, uh-huh, en el espacio Memoria Pueblos Originarios, en Castelar, que es un espacio, lo digo rápido, es un espacio muy importante porque es la mansión Seré, donde se han encontrado restos de desaparecidos, de desaparecidas. Sí, sí. Es un espacio a defender que está siendo atacado por el municipio de Morón, hay que decirlo. así que bien, estaría re bueno que vengan, sobre todo para defender esos espacios. Además es la fiesta de la Chacana, o sea, uh-huh, como que se hace en sí, ese contexto. Que estamos invitadas y es, invitamos. Y también estar atentis a los 100 años de la Leda Valladares. Se va a hacer un encuentro de copleras, copleros a nivel nacional. Y bueno, todas las que quieran participar, también están las redes como para poder estar al tanto. A través de Miriam García pueden conocer esta propuesta. Mm. Uh-huh. Qué bueno. Bueno. Finalmente cerramos cerrando el programa con una nueva invitación a que nos compartan. Muy conocida esta copla y es también una recopilación de Leda Valladares. Podemos encontrar información en Facebook. Comparsa Coplera del Sur es nuestra página de Facebook. Ahí se acercan a la ronda a coplear. No hace falta tener caja ni afinar. Están ni nada. Bueno, ahí entonces nos sumamos. En distintos lugares de todas las y ahí compartimos todos los eventos, claro. Uh-huh. Perfecto. Bueno, un lujo. Muchísimas gracias. Musical, energía que queremos seguir y seguro vamos a seguir por más que nos corran desde este horario. Pero bueno, ahí nos despedimos también. Recordamos que tenemos nuestro Facebook, Latido Americano Radio,